quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 10 minutos. Su línea directa de su programa radial La Voz de Taxista, miércoles 7 de junio. Para las personas que se están preguntando qué mes, en qué fecha estamos, hay personas que no pareciera, pero ya no saben ni qué día hoy. Andamos perdidos en el espacio. Ay, ni fue. Pero bueno, gracias a todas las personas que ya están reportándonos sintonía. Escuchamos esa alabanza, Arrebato, de Nancy Amancio. Y qué bueno que tú estás en la full sintonía en la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, nosotros seguimos porque hoy es miércoles del asesor automotriz. Así que usted prepárese, sí señores, usted prepárese porque ya hay personas que ya están atentas al tema que vamos a abordar el día de hoy, sí, con nuestros asesores. Recuerde que son Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, que ya en punto a las 8:30 vamos a comenzar a platicar con ellos. Y bueno, como les dije, ya todo el mundo se está preparando para escuchar lo del asesor automotriz. Y bueno, algo muy importante y que usted debe de saber: ¿cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fini Market? Bueno, el día de hoy son unos riquísimos canelones que vienen acompañados de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido. Recuérdese sus pedidos al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Unos riquísimos canelones es para el día de hoy. Así nosotros vamos con más música en la mañana y ya regresamos. Música.

y 27 minutos. ...2236-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Hoy es miércoles, lo cual significa que el día de hoy es nuestro segmento El Asesor Automotriz, y ya tenemos por aquí a nuestros asesores. Pero antes de iniciar nuestro segmento el día de hoy, quiero invitarles que si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, pues ¿qué está esperando? Usted se está perdiendo de muchísima información, porque usted por medio de nuestras redes sociales se va a dar cuenta cuáles son las diferentes ofertas activas que puede encontrar en cualquiera de sus 5 tiendas Fénico Taxi RL, ya que van variando mes a mes, así que son distintos, no son las mismas ofertas el mes pasado que este mes. Así que para que usted esté al tanto, estamos en diferentes plataformas. Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fénico Taxi RL, y también en nuestra página web www.fenicotaxi.com, donde también usted va a encontrar en nuestra página web las tendencias del combustible, cuál es el plato del día en Fenic Market y un sinnúmero de información que, si usted quiere conocer un poco más acerca de nosotros, pues usted va a encontrar toda esa información en nuestras redes sociales y página web. Así es, y nos vamos con un temita musical que nos han solicitado, que lleva raro, que se mueran los feos. Solo ese tema para dar inicio al segmento. Vamos a ya entrar directo al segmento. Ok, entonces nos vamos, dicen, con el segmento para comenzar con toda la buena vibra. Bueno, nos vamos con el intro del segmento del asesor automotriz y ya vamos a dar inicio. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL, con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Las 8 y 30 minutos. De esta manera nosotros arrancamos su segmento, el asesor automotriz, con nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, como siempre dándole la bienvenida a estos tres caballeros. Y comenzamos con el papá de los pollitos, don Alejandro Salmerón. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días, Jennifer, Carlos, Jonathan y Carlos. Efectivamente, hoy 7 de junio, estamos siempre a la disposición de todos nuestros oyentes y nuestros clientes que tenemos atendiendo en todas nuestras tiendas, y así poder también evacuar algunas consultas que tenemos nosotros ya hechas por el WhatsApp. Y también es importante aclararles, porque casualmente hoy me venían preguntando que a dónde es el combustible más barato que encontramos en toda la capital. Lógicamente que siempre en Fénico Taxi tenemos buenos precios, además de que no solamente el combustible, sino que también hay otros tipos de servicios que están siempre a la disposición de todos nuestros clientes y nuestros socios. Principalmente, buenos días, Giovanni. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días acá en la cabina. Vamos a tener temas muy importantes hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que es la bujía de encendido, conocido como chispero. Creo que es muy importante, ya que de eso también depende de el ahorro de combustible. Muy buenos días. Sí, buenos días a nuestra audiencia. Buenos días aquí todos en cabina. Pues Creo que este tema es súper importante, Mena, efectivamente, como vos decís. Estamos hablando de la parte de lo que hace de la combustión en lo que es la cámara, ¿verdad? Es muy efectivo este tema. Bien, sabemos muy bien, ¿verdad?, que esa chispa que provoca esta bujía en la cámara de combustión hace que los cilindros se muevan, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que tenemos que saber, es la manera como instalarla. Porque no es cuestión de que solo venir, comprar la bujía e instalarla inmediatamente, sino que tiene que existir un proceso, don Alejandro. Sí, básicamente cuando nosotros tenemos que hacer el reemplazo de la bujía, efectivamente tenemos que tener presente de que las especificaciones de todos los vehículos, obviamente, ellas varían de acuerdo a algunos modelos o los años, y hay algunos pues que no tienen mucha diferencia, pero siempre es importante ver ese tipo de, podemos hablar de tolerancia, que en algunos pues no cambia, pero en otros sí. Entonces lo importante de esto que vos mencionabas, sí, lo que conocemos nosotros como bujía, hablando así en pocas palabras, sí, obviamente que sirve como un detonador. Recordemos que el efecto que se da en la combustión es producto de lo que es combustible, la mezcla del aire combustible y el suministro de lo que es corriente, pues que es lo que va a provocar que se dé la combustión. Cuando nosotros decíamos que debemos de tener precaución, cuando debemos de tomar en cuenta qué bujía es la que vamos a instalar, a veces por experiencias o por casos que se han siempre dado, nosotros instalamos bujía y no podemos. Hay unas bujías que no sé si ustedes han visto y que sé que ustedes regularmente tienen ese conocimiento por lo que están viendo esas partes de la tienda, bodega. La estructura o los tamaños de los diferentes tipos de bujía varía. Hay unas que son más cortas, otras que son más largas. Entonces nosotros no podemos instalar las que se nos antoje. ¿Qué sucede? Cuando nosotros instalamos bujías muy cortas, te vas a dar cuenta que el recorrido de ella no va a llegar hasta el límite donde está la rosca, y lo que va a provocar es que esa rosca que no prácticamente no alcanzó esa profundidad, obviamente es la que se va a llenar de carbonillo. Cuando vos vayas a instalar la bujía que realmente necesitas, obviamente esa carbonilla no te va a permitir que la bujía entre hasta la que cubra toda esa área, ¿vo? Entonces pasa a la inversa. Cuando vos instalas a veces una bujía que tal vez es un poco más larga, sobresale de su límite, entonces lo que va a suceder es que esa rosca también se va a llenar de carbonilla, y cuando vos vas a tratar de sacar el chispero, algunas veces hasta barres la parte de esa estructura de la bujía o de la rosca. Y recordemos que ella, donde va alojada, es una base de aluminio que por su naturaleza siempre es bastante sensible, e incluso cuando vos vas a desmontar y está demasiado podríamos decir socado, pues entonces es importante encender el vehículo, calentarlo y aplicar algún tipo de aditivo o penetrante para efecto que le ayude a que pueda salir el chispero sin ningún inconveniente. Pero bajo ninguna condición podríamos nosotros instalar ningún tipo de bujía que no cumpla con esa parte, Carlos, te diría lo que son las especificaciones de los vehículos, ni mucho menos variando tal vez el diseño, porque recordemos que siempre en el mercado hay una cantidad de tipos de bujía que a veces, yo recuerdo hace poco que alguien le dijo a un cliente, te regalo estos chisperos, pero recordemos que, por ejemplo, el chispero que usan los carros estos, los LADA, los viejos, pues obviamente es algo totalmente diferente con un tipo de chispero que vos vas a poner para un carro convencional, pues sí. Entonces, pues lo más práctico es siempre instalarlo donde sí se requiere y respetar esa parte, pues que es bien importante. Recordemos que cuando nosotros hablamos de que, cuando hablamos de la selección, eso incluso de la bujía, tenemos, aparte de las dimensiones que sean correctas, tenemos que tomar en cuenta también lo que es el punto de encendido, ¿verdad? Que decíamos, hay bujías de acuerdo a su estructura. Conocemos una bujía que es la más común, la estándar, y hay unas bujías que son con electrodo proyectado, que has encontrado tal vez que hay mucha gente que le dice la parte del electrodo, donde va aquel palito, dice, pero parte del electrodo que se conoce técnicamente, que es más largo. En algunos casos sí funciona, pero obviamente respetando esa parte de las normas que estamos hablando. Y también hay una bujía con casquillo metálico proyectado, que todo va a encajar siempre y cuando las especificaciones de ese vehículo pues obviamente sean las acordadas, pues. Y recordemos que cuando se aplican una fuerza para quitar una bujía que está demasiado apretada, les decíamos que esto puede siempre ocasionar una ruptura en la parte del cuello o la base de la rosca, que a veces es bien complicado, porque cuando una rosca de esa se barre, obviamente tenés que desmontar lo que es la culata o cabezote para que puedas vos hacerle el trabajo de la camisa y que te lo puedan efectivamente en un torno corregirlo, pues. Pero siempre para evitar esto, debemos de siempre respetar algunos procedimientos, algunos pasos que son bastante sencillos, pero sí son necesarios. Quería también aprovechar, Carlos, que alguien necesitaba, me decía, reemplazar lo que eran las llantas de un Toyota Corolla, pero lo más recomendable para hacer el reemplazo, obviamente sí, hacer una pequeña verificación en la parte técnica para que cuando se tengan que instalar, al momento obviamente necesita que se alinee y también que balancee en los rines para efectos de que esa llanta se pueda efectivamente cumplir pues con su proceso de trabajo pues que tiene que hacer. No sé si tal vez podrías ahí apoyarnos un poco, Carlos. Sí, en este caso, don Salmerón, estamos hablando de que él va a poner llantas, va a reemplazar llantas por efecto de que las que anda ya están desgastadas. O sí, es que están en mala condición. Oh, ya, correcto. Sí, efectivamente, como usted lo indica, ¿verdad? El armado, el balanceo. Y pues siempre es importante también lo que es el cambio de la válvula. Las válvulas, muchas veces nosotros no le ponemos atención, Giovanni. Es un elemento que anda ahí, pero no le damos la importancia que tiene, ¿verdad? Lo que pasa es que las válvulas andan recibiendo lo que es la suciedad, temperatura, el agua, incluso hasta el vandalismo, ¿verdad? Puede pasar un vago ahí y la puede golpear o algo. Entonces siempre pues es importante a la hora de comprar una llanta hacer el reemplazo de la válvula. Ande buena o ande mala, siempre pues cambiar la válvula, poner la válvula nueva. Eso pues nos va a garantizar que no vayamos a tener este problema por el fallo de la válvula. Y nosotros pues en la tienda de Fénico Taxi, las llantas las vendemos con todo completo, ¿verdad, don Salmerón? Armado, balanceo, la válvula. Y dígame, ¿no? Sí, hay algo muy importante, Carlos, que también que tenemos que mencionar. Cada que nosotros hacemos una reparación, una vulcanización, no tenemos el descuido de que no nos pongan el tapón de la válvula. ¿Qué tanto infiere eso de dejar esa válvula a la intemperie? Sí, es que ahí pues igual a ese componente no le damos la importancia que tiene. Digamos que desde el momento que llueve y lo que es la cápsula de la válvula, la parte interna, el centro que le llamamos, ya ingresa agua o tierra ahí, y ahí andamos un contaminante, ¿verdad? Lo que hace ese taponcito es proteger de que no ingresen esos contaminantes a lo que es la cápsula, porque todo eso puede perjudicar lo que son los hules. Esos trae unos empaquitos en la parte interna y se pueden dañar por efecto de la humedad, por efecto del polvo, por efecto de ponerle pues que le metan algo ahí, ¿verdad? Eso pues la daña. Y pues ese taponcito es importante, mena. Importante en ese aspecto. Y el rin también, el rin en el que andamos en el vehículo, que sea alineable, que no ande ningún golpe, digamos, que pueda causar que ese rin dañe la llanta o pueda perjudicar lo que es el vehículo, ¿verdad? Muchas veces puede causar de que la llanta quede mal armada. Un rin golpeado puede causar que la llanta quede mal armada, puede causar que el vehículo no vibre, y siempre vamos a pensar que es la llanta, ¿verdad? Entonces, eso pues con respecto a lo que son las recomendaciones en lo que es este, para lo que son las llantas nuevas, ¿verdad? Hacer verificaciones antes de, puede ser que el ring esté ya ande fracturado, o sea, antes de hacer un cambio de llanta, hacer la revisión de todos los elementos. Eso. Sí, es que vale la pena aclarar en esa parte como estás desarrollando lo que son las llantas. Alguien comentaba también de que si se pudiera hacer la diferencia, que el por qué no debo de ponerle mecha y por qué es mejor o recomiendan poner el parche en caliente. Sí, en frío o en caliente. Entonces esa parte sería bueno que se la aclare. Sí, eso ya como parte de la, de las reparaciones, ¿verdad? Vamos a empezar por lo primero, ¿verdad? La mecha es un elemento que muchas veces en Facebook miramos videos de personas reparando sus llantas por mecha, ¿verdad? Hacen una reparación, hay un kit incluso para reparar las llantas con mecha. Esas mechas son de hule. Generalmente en las vulcanizaciones lo que hacen es pegamento con trapo. Y el efecto de esto es que dependiendo del tamaño del agujero, podemos encontrarnos en la situación de que al tener un impacto en la llanta, esa mecha pueda salirse. ¿Ya? Entonces no es recomendable. Lo otro, que en esa mecha, conforme vamos pasando por humedad, por charcos y cosas así, eso permite el ingreso de humedad dentro de lo que es la llanta. ¿Y qué pasa? En la banda de rodamiento es donde tenemos la estructura de lo que es el acero, ¿verdad? Lo que es los alambres de acero. Y esos alambres se pudren por efectos de la humedad. Entonces la llanta tiende a deformarse. Eso no va a pasar al día siguiente que pusiste la mecha. Eso pasa 6, 8 meses después que ya pusiste mecha. O dependiendo del ambiente en el que te movas, puede ser hasta un lapso de 4 meses, ¿verdad? Entonces, vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Habla José Rodolfo Silva. Quería hacer una consulta sobre los chispés, la bujía y Rivium. Yo destapé el carro de un Kia Forte 2013. Rosca larga, miré que es el chispero y es el que es Iridium. Tengo que sustituirlo con el mismo. ¿Y cuánto es la durabilidad de ese... de esos chisperos en uso, pues, ¿cuántos kilómetros se pueden andar? Y lo otro es que cuánto, que si ustedes los tienen ahí en la tienda. Y quería saber ahí le escucho por la respuesta por el radio. Está bien, muchas gracias por la día. Consulta. Estábamos con la parte de la mecha, ¿verdad? Ok, en lo que es el parche en caliente, don Salmero, que también es incorrecta la instalación, ¿verdad? Hay un tipo de instalación que se hace de parches en caliente, pero son máquinas especializadas, ¿verdad? Que ahí es donde está la confusión muchas veces con respecto a los parches en caliente. El parche en caliente que se utiliza con máquina especializada se llama vulcanizado. Es un tipo de parche que la plancha a 200 grados de temperatura exacto, a esa temperatura el hule se derrite y puede parchar, digamos, la zona afectada de la llanta, ¿verdad? Ese parche, como es vulcanizado, lo que hace es que se agarra con el hule de la llanta, ¿verdad? Hay un enlace químico por temperatura entre los dos materiales. El parche en caliente que nos hacen aquí en las vulcanizaciones, en la mayoría, es una plancha, una resistencia, ¿verdad? Una plancha que puede llegar a cualquier temperatura. Y lo que hace esa plancha es que la radiación de temperatura calienta lo que son los alambres, el acero de la llanta, y hace que ese acero se suelte de lo que es el hule, de lo que son las lonas internas de lo que es la llanta. Y cuando empezamos a rodar el vehículo, la llanta, lo que hace eso es que se suelta, ¿verdad? Entonces ahí vienen deformaciones. Y eso es por efecto de la temperatura mal aplicada en ese parche. Lo otro que pasa es que al darle más temperatura, las dos superficies no se juntan. Entonces esos parches tienden a desprenderse por efecto del mismo trabajo de la llanta. Entonces lo más recomendable, ¿verdad? La garantía de nosotros de la llanta Headway lo que indica es parche en frío. ¿Por qué parche en frío? Bueno, el parche en frío se pega a la llanta por un enlace químico. Lo que hacen es echar pegamento, ponen el parche y ese parche hace las veces de enlazar químicamente lo que es el hule de la llanta con el hule del parche. Entonces ahí tenemos una junta perfecta, ¿verdad? Es un enlace bastante homogéneo, ¿verdad? Entonces, en lo que se refiere a llanta, bueno, hay un tipo de parche especial que es el que, digamos, aceptan como reparación lo que son las llantas Bridgestone, que es un parche que parece clavo de zinc. Ese parche se mete dentro de la llanta y sale por el agujero en la parte de afuera y se le corta la parte del excedente, ¿verdad? Pero ese parche creo que ronda como por los $10-15 la instalación, ¿verdad? Y pues es también bastante efectivo. Lo otro, don Salmerón, que generalmente al momento que usted hace una reparación en su llanta, inmediatamente otras marcas determinan que ya perdió garantía, ¿verdad? No la llanta Headway. Headway le acepta su llanta, que la presente garantía, aunque ande parches en frío, 2-1, ¿verdad? Pero hay marcas en las que desde el momento que usted pone un parche en la llanta, ya la garantía pues hasta ahí llega, ¿verdad? Sí. Sí, para responder un poco a nuestro oyente, efectivamente el vehículo usa ese tipo de bujía, que es la roca larga. En caso de la bujía de Iridium, esa tiene para 100.000 kilómetros, para el amigo. Él puede usar una bujía de cobre, una convencional, pero le va a durar al menos 40.000, 50.000 kilómetros. Entonces la vida útil de la bujía de Iridium es el doble. En este caso, pues si tenemos en nuestra tienda, puede acercarse, tenemos las diversas marcas. El precio va dependiendo de la marca, claro, pero sí, nuestros asesores están capacitados para que le recomienden lo que el vehículo necesite. Y allí entraríamos un tema muy importante, porque yo quito la bujía y tiene ahí una descripción, una terminología alfanumérica, pero ¿qué significa el rango, que determina el rango térmico, don Salmerón? ¿Pero qué significa el rango térmico en la bujía? Sí, bueno, es importante dominar esa parte cuando hablamos de los rangos térmicos, porque está uno que es bajo y uno que es de gama alta. Entonces, él la función que va a hacer es de disipar el calor producido por la explosión, y esto obviamente se da por lo que es la mezcla aire-combustible, y el rango térmico es la medida de cantidad de calor disipada. Recordemos que, por ejemplo, para vehículos que no son de altas revoluciones, entonces necesitamos un tipo de chispero con un número más bajo. En este caso, el tipo de bujía debería de ser caliente para ese tipo, pues cuando son ya para altas revoluciones, para vehículos de más potencia, se necesitan de mayor rango térmico por lo que tendríamos que sí tratar de disipar pues lo que son el calor producido por la combustión. Esto, estemos claros, que nosotros nos va a permitir poder tener un funcionamiento más adecuado, mayor aprovechamiento, obviamente tener un consumo de combustible que es lo más correcto, y cuando nosotros tal vez desordenamos esta parte, efectivamente el resultado pues no va a ser lo más correcto. Y te quiero poner un ejemplo que son de los que más comúnmente nosotros a veces ponemos, como los chisperos que es el BPR5ES. Entonces, cada una de esas letras, Carlos, sí tiene su significado. En estas son como una simbología que, por ejemplo, en la B, estamos hablando del diámetro del tipo de rosca. La P, que significa los tipos de puntos o aislador proyectado que ellos traen, porque algunas veces no trae PET, puede traer M, puede traer U. En la R es tipo de resistencia. El 5, lo que más o menos nos va a decir, es el rango térmico. La E, alcance de la rosca. S, te significa terminal sólido. O recordemos que en la misma estructura de los mismos chisperos te aparecen algunos terminales, que lo que hablamos en la punta, que es enroscado, otro que más o menos que viene en la estructura empostrada, porque se conoce. Y lo que es el 11, estamos hablando de lo que son las calibraciones de el cual debe de tener ese tipo de chispero, como hablamos nosotros al inicio, que debemos de respetar siempre lo que son las partes de las especificaciones o lo que son lo que se conoce como calibrar, la calibración de las válvulas. Recordemos que estas medidas en algunos casos o van empostradas en la tapa de la válvula del motor, o puede ir en la coraza. Casi generalmente, te estoy hablando de motores ya hasta el 90, creo yo, tal vez 90 y pico, pero casi ahorita la mayoría, algunos no lo está trayendo ya en la tapa de las válvulas. Pero sí, si tenemos el inconveniente, tal vez no encontrar ninguna de esas características del vehículo, pues sí, hay que auxiliarse con el manual o buscar en internet pues qué tipo de bujía y la calibración que tenemos que aplicarle. Porque, como te puedo decir, hace muchos años los mecánicos te decían, bueno, calibrar con grueso de sierra, decían, que era .30 supuestamente. Pero hoy en día no podemos ya hacer eso. Recordemos que hace muchos años se utilizaban lo que eran los sistemas obsoletos, que eran los carburadores, y ahora hoy en día todo lo que son las especificaciones tienen que ir, como dicen, esos ajustes tienen que ir 100% de acuerdo a como te está diciendo el fabricante. No puede quedar muy abierto porque te queda consumiendo combustible, o viceversa. Entonces hay que darle la tolerancia que viene en el manual. Creo que eso es bien importante, a como venimos nosotros también insistiendo cuando instalamos algún tipo de chispero, porque el amigo mencionaba que creo que era iridio. Y tenemos el iridio, iridium, entonces sí, en todo esto hay una gama de bujías que a veces sí es importante a veces consultar o investigar, pues, para no instalar tal vez algún tipo de bujía que no te va a permitir tal vez sacar el provecho que realmente se requiere, pues. Pero sí, lo importante de ello es, como venimos mencionando, es sí darle la calibración que se requiere y respetar lo que son esas nomenclaturas, pues, porque no podemos nosotros instalar un tipo de bujía que no va a permitirle tal vez sacarle mejor provecho, pues, que es lo que nosotros a veces necesitamos para la economía del combustible. Nos vamos a ir a temitas musicales que nos están solicitando y ya regresamos. Las 8 y 55 minutos. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Que se mueran los feos, no, que se mueran los feos. Arquero. Que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar. El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar. El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar. El alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar. Que se mueran los feos, no, que se mueran los feos. Toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Claro que sí. Que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. ¿Cómo? Come, negro. Thank you.

Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 3 minutos. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 4 minutos. ...22, 36, 46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y como estamos hablando, vamos a mandarle saludos a mi estimado Javier Latino Gamboa, que nos está reportando sintonía. Ahorita está en la full sintonía en la 92.3 FM... en este su programa radial La Voz del Taxista. Gracias también a todas las personas que ya se vienen conectando con nosotros y se vienen anexando a esta programación. Recuerde que hoy es un segmento El Asesor Automotriz. Así vamos a continuar con este interesante tema. Bien, bueno, estamos extendiendo los saludos a mi hermano Javier Latino hasta Masaya. Saludos, mi estimado. Sí, se nos reportaba uno de nuestros oyentes y nos decía que tenía, bueno, problemas porque el vehículo al desplazarlo le estaba dando demasiado como inestabilidad y también que el consumo de combustible era demasiado alto, pues. Pero también me ponían una observación de que ya había hecho algunas reparaciones y que persiste. Entre ellas estaba, Carlos mencionaba los cambios de todo lo que eran los filtros, filtro de combustible, pero estamos hablando filtro de combustible del que ven el tanque. Me habló del filtro que es el convencional que se cambia. Ya reemplazó también. Le dijeron que tenía problemas en la válvula PCB porque cuando queda atascada o queda en posición abierta, obviamente hay fuga entre lo que es la admisión y, correcto, entonces eso se lo reparó, cambió los chisperos. Ese tipo de motor, porque no me lo especificó, sí usa cables, sí, eso me dijo que había reemplazado los cables, pero que le persiste. Entonces lo que más creo que tal vez debería de hacer una revisión un poco más exhaustiva es, tal vez debo sugerirle al mecánico que tal vez revise lo que es la parte de si son válvulas ajustables, revisar la calibración, si usa ya botadores hidráulicos, obviamente entonces medir la compresión del motor, a ver cómo está, ver las condiciones, cómo también las bujías están haciendo el proceso de la combustión, porque algunas veces vas a encontrar tal vez, o si hay humedad, puede ser que tal vez un cilindro no esté funcionando. Y o si hay demasiada carbonía, que también el consumo de aceite, y eso también hace que lo que es la mezcla combustible, obviamente cuando hay otro agente como es el aceite, su resultado como lo que parte de la combustión obviamente tiene cierta deficiencia, Carlos, pero lo más exacto pues sería tal vez revisar por esa parte. Y también tal vez, me he mencionado también porque es importante que nos digan o nos mencionen la mayor parte de información de que se le aparece el check en el tablero. Entonces es importante tal vez revisar si el catalizador puede hacer que esté obstruido, ¿me entendés? Entonces, pero no estamos mandando lo que lo desarmen, sino que revisar si las condiciones en las que él está, tal vez está bien. Porque el alto también, el exceso de combustible que se nota, dice, en el consumo, también él mira un comportamiento en la salida del escape color negro. Ah, y los chisperos también están negros. Entonces es probable que tal vez los sensores de oxígeno, porque este caso me dijo sí que ese carro llevaba dos sensores, que tendría que escanearlo pues para verificar cuáles de ellos son los que tienen problemas y así poder ir encontrando alguna falla, porque te puedo decir, este tipo de falla no solamente puede recaer tal vez en los sensores. Algunas veces si la bomba de combustible también ya tiene poca presión, en la medida que va trabajando se fatiga más, entonces comienza a perder presión y te comienza a perder potencia, y habría que tal vez hacer un diagnóstico y una revisión más exhaustiva de todo el sistema para poder así determinar cuál es la causa, el por qué está dándose este tipo de problemas, pues porque los cables, me dijo que le puso unos de buena calidad, los chips eran nuevos, pero ya se le están, el comportamiento de ellos se mira como negro, y la salida del escape pues está así en esa condición. Entonces me da una corazonada que probablemente tal vez algún sensor de oxígeno le esté dando problemas, pero es importante sí revisar lo que es la parte también de la compresión del vehículo, para que tal vez no todo se le pueda, como dicen, pegar, porque algunas veces si el motor tiene poca potencia, anda emitiendo, te puedo decir, humo negro, y que tal vez demasiado combustible le está llegando, entonces obviamente también hay que revisar. Y ahorita más o menos, que como le escribí, me decía que le habían eliminado incluso hasta el termostato, entonces había que hacer una revisión más a fondo, porque si eliminas el termostato, obviamente va a haber una reacción de que el motor anda más frío, o anda frío, y la computadora va a mandar más combustible, y entonces ahí como que distorsionas y genera una situación bastante incómoda para la computadora, porque el motor anda frío, tal vez tenés problemas de compresión. Es probable que tal vez la bomba tenga alguna irregularidad. Y si anda mal un sensor de oxígeno, todo eso le va acumulando la falla. Sí, es correcto. Entonces, cuando vos comenzás a ir evacuando alguno de los problemas, hay dueños de vehículos pues que piensan, reemplazás el sensor que esté malo, vas a instalarle su termostato, pero el problema es que a veces cuando se lo eliminan es porque tal vez andaba problemas de temperatura. Entonces, pero si el problema de la temperatura es otra cosa, obviamente no vas a poder encontrarle la falla a ese vehículo, porque si yo le pongo el termostato para que me traiga el sistema bien y me va a calentar, entonces ya paralelamente a ese hay otro problema que, queriéndolo evitar, ellos quitan algunos componentes para poder creer que de esa manera van a eliminar, podríamos decir así, la falla de ese vehículo, pero no es cierto. Lo que se busca más bien es cómo complicarle al sistema, porque le estás quitando de que la computadora perciba que la temperatura de ese motor no anda correcto. Y si anduviera su termostato, obviamente ahí vamos a estar claro que no es por temperatura. Entonces el sensor o la computadora va a mandar la cantidad de combustible que es la que necesita, pero como no anda termostato, obviamente la cantidad de combustible es muy difícil que la computadora lo pueda regular. Sí, más ahorita que estamos en invierno, que a veces está muy nublado, el clima está un poco no tan caliente como estaba anteriormente, entonces obviamente esa aguja va a andar siempre caída. Y lo otro también, Carlos, que se me estaba escapando, es que si a eso vos encontrás que el fan anda directo, entonces empeora todavía la situación. Sí, claro, porque lo que hace el fan es que mantiene la temperatura baja y no va a alcanzar nunca la temperatura de trabajo, ¿verdad? Entonces efectivamente, don Salmerón, hay muchas variables que tendría que verificar y corregir para poder lograr que el vehículo pues quede en buenas condiciones. Hay una pregunta ahorita de aquí, nos hacen la pregunta, Carlos, referente a la banda de tiempo, el tiempo de reemplazo y qué elemento también cambiar. Esto debe ser un mantenimiento de afinado menor. Sí, bueno, generalmente, Giovanni, cuando cambiamos banda de tiempo, cambiamos la banda y el tensor, ¿verdad? La balenera tensora. Ya con eso ya la resolvimos, ¿verdad? Pero realmente cuando se cambia la banda de tiempo, se debe de cambiar también lo que son los los dos retenedores, ¿verdad? Levis y Güeñal, la banda, el tensor. Muchas veces se aprovecha para la banda de accesorios, ¿verdad? La parte de lo que es la del alternador, el power, o si es una única banda, cambiarla, ¿verdad? La banda de accesorios, porque se desarma, ¿verdad? Toda esa parte, entonces pues aprovechamos. Y el tiempo de vida útil de una banda de tiempo anda entre los 60 y 80 mil kilómetros, dependiendo la marca. Pero sí, se debe hacer una revisión, ¿verdad? Siempre andar pendiente, porque siempre lo que es agentes externos, ¿verdad? Si te falla un retenedor y la banda se muda de aceite, hasta posiblemente el periodo de almacenaje de esa banda, tenemos que tomarlo en cuenta y hacer revisiones periódicas, por lo menos cuando se pone nueva, por lo menos a los 5000 kilómetros, hacer una revisión, quitas la tapa y verificas que la banda ande en buen estado, ¿verdad? Y después, pues cada 20000 kilómetros, haces una revisión, quitas la tapa, verificas y si todo está bien, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Dependiendo del tipo de lullido, a veces hay problemas de roce que no los percibimos, pero si al hacer una revisión visual, nos damos cuenta y podemos corregir las fallas y hacer un cambio de banda a lo inmediato, ¿verdad? Muchas veces pensamos que como el manual dice 60.000, o mi mecánico me dijo que a los 60.000 lo que lo cambiara, entonces hasta los 60.000 voy a hacer el trabajo de cambiarla. Y no analizamos que en esos 60.000 kilómetros pueden pasar mil cosas, ¿no? Incluso con los chisperos Iridium, muchas veces pensamos que los ponemos hoy y los quitamos hasta que ellos cumplan 80.000, 100.000 kilómetros. Y no realmente no funciona así la cosa, ¿verdad? Siempre se tiene que estar haciendo un chequeo, una limpieza, porque siempre hay medios externos que pueden cambiar la vida útil de ese producto. Y pues es un repuesto, el vehículo siempre anda en movimiento, el motor siempre está generando suciedad, carbonía, y pues eso es un trabajo constante, man. En el caso de los chisperos surge una pregunta: el mantenimiento de ellos, ¿con qué se debe hacer? ¿Está bien hacerlo con un cepillo de alambre? Recordemos que eso es pues una fricción que se va a hacer en esa limpieza, metal con metal, eso produce algo. Sí, generalmente lo que se usa es una lija, ya no una lija fina, para lo que es limpiar los contactos, y se recalibra nuevamente a la medida que el fabricante recomienda, ¿verdad? Con cepillo de alambre, pues la limpieza, digamos, queda muy superficial, ¿verdad? No se logra entrar a las partes más, que están sometidas a suciedad, ¿verdad? A las partes más importantes. Y creo pues que sería eso, ¿verdad? Con una lija y la limpieza de de la bujía, creo que es entre los 10 y 20 mil kilómetros, al menos, entre 10 y 20. Sí, ahí más o menos ese es como un estándar, pues, para poder no estarle dando mantenimiento. Pero ustedes mencionaban que sí se puede hacer con esa lijita y todo, pero también hay unos cepillitos que son como de bronce, pues, para no dañar lo que es la parte del electrodo, y te permite pues siempre estar limpiándolo, darle mantenimiento. Pero hay algunos chisperos que te recomiendan 20, 30 mil, 25 mil kilómetros, pero hay otros que son, ¿qué te puedo decir? Tal vez a veces el uso que le da, tal vez son pocos recorridos, es cierto, recorres tal vez un traje de 25 mil kilómetros, por ejemplo, pero tal vez, como siempre has estado de tu casa a la oficina de tu casa, no están sometidos pero alto trabajo, pues entonces a veces le sacas hasta mayor kilometraje que lo que normalmente está estandarizado, pues, pero sí está dentro de ese rango, pues. Correcto. 2222-3646, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Enviamos saluditos a don Juan Francisco, que nos escribió vía WhatsApp. Nos dice: muy buenos días, muchachos de Fénico Taxi. Quiere escuchar una canción que se llama Cuando Seas Dichosa, de Freddy Gómez. Buen día y muchas gracias, dice. Saluditos, don Juan Francisco, que siempre está en fiel sintonía de su programa radial La Voz de Taxista. Y vamos a cumplirle con esta petición musical y ya regresamos. La máquina del tiempo. Hace tiempo que me andas diciendo que vas a alejarte de mi corazón. Yo lamento que no pueda darte lo que tú me pides con tu pasión. Al principio que nos conocimos, creí en tu cariño, no en la falsedad. No comprendo por qué nos quisimos si no había de haber una seguridad. No comprendo por qué nos quisimos si no había de haber una seguridad. Pero al fin tú sabrás si te alejas, no te vaya después a pesar. Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar. Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar. Tu cariño, antes al contrario, que te vaya bien. Tú bien sabes que solo el destino puede castigarnos, porque esa es la ley. Si te vas de mi lado, preciosa, recuerda que pobre yo siempre lo fui. Cuando seas feliz y dichosa, acuérdate siempre siquiera de mí. Cuando seas feliz y dichosa, acuérdate siempre siquiera de mí. Pero al fin tú sabrás si te alejas, no te vaya después a pesar. Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar. Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenio oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fénico Taxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 22 minutos. Nueve con veintidós minutos de la mañana. Así que ya vamos a ir cerrando, finalizando tema, ya que nos quedan unos minutitos. Así que, ¿con qué tema vamos, Giovanni? Sí, hay algo que tenemos, pues, por emergencia, hacer el uso de agua en nuestros radiadores. Pero Carlos, ¿qué tanto tiempo debería de poner agua en un radiador por emergencia? Le eché, pero después lo dejo ahí por mucho tiempo. ¿Cuál es lo recomendable? Bueno, el agua como líquido refrigerante, Giovanni, es muy efectiva, ¿verdad? el agua tiene una, digamos, es una simplicidad de térmica, diría yo, que puedes calentarla y enfriarla y ella pues no sufre cambios químicos, ¿verdad? Pero hay un problema, ¿verdad? En lo que son los motores, todos los motores tienen componentes metálicos y esos componentes desprenden lo que son partículas, ¿ya? Esas partículas tienen que quedar en suspensión y el agua no tiene la capacidad de hacer ese efecto. Entonces, no es recomendable utilizar por periodos largos agua en los motores. De hecho, si el agua fuera recomendable, Mena, de fábrica los vehículos salieran con agua, ¿verdad? Y no, pues salen con refrigerante. Muchas veces lo que pensamos es que no, es que como eso es porque la industria quiere venderme un producto, ¿verdad? Pero la realidad, no. Puedes preguntarle a cualquier mecánico y cualquiera te va a decir cuáles son los estragos que hace el agua dentro del motor. Te causa oxidaciones, corrosiones, tenés problemas en lo que son las mangueras de hule, destruye todo lo que son empaquerías de hule, formaciones de depósito. Don Alejandro, usted pues que es bastante trabaja en ese medio, usted nos puede enumerar mejor qué problemas causa el agua. Bueno, recordemos que el agua hace un proceso, pues, que aparte de oxidar, después pasa por el proceso de corrosión, que comienza lo que conocemos comúnmente como a comerse las piezas, Carlos. Pero fíjate que hay algo bien importante, Carlos, que recordemos que todo el vehículo, aunque el motor esté funcionando, todo está, hablando así en parte, está como electrificado, pues. Porque recordemos que el agua, como un buen conductor de electricidad, ahí pasa un fenómeno de conductibilidad también con el agua. Y también eso genera de que la corrosión se aumente más rápido. No sé si te has fijado vos que dicen, casi al arranque vos sabes que va la polaridad con tierra. Pero siempre también en los componentes que lleva el motor, o miras que llevan varias polaridades, cables que le tocan en la parte trasera, en las partes laterales, y eso también ayuda a lo que es la parte de la electrólisis. Si investigan eso, ustedes van a darse cuenta de que es un fenómeno que genera lo que es la electricidad, y eso con el agua obviamente va a generar todavía mayor herrumbre, mayor proceso de oxidación en el sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer para efectos de sanidad y funcionamiento correcto del motor, aplicar un refrigerante de buena calidad para que dé mantenimiento a todos los componentes del sistema de enfriamiento. Recordemos que es bien delicado, por ejemplo, en el termostato, la bomba de agua, y bueno, yo ya le he tenido que en su momento enseñarle a mi colega aquí que una bomba la puede desintegrar el agua estando en ese proceso y la deja sin las aletitas esas que lleva para impulsar o bombear el agua, las desaparece. Entonces, imaginémonos que todo lo que es la parte del componente del motor, que son metal, ello tiende siempre a hacer un daño, pero bastante radical, pues, en el sistema. Más cuando, por ejemplo, en los motores son, por ejemplo, las culatas que son de aluminio, el bloque es de hierro, y impacta más en las culatas de aluminio. Sí, ahora recordemos que casi la mayoría de los vehículos que están viniendo hoy, blocks, lo que estás hablando de obviamente la culata, usan un precárter, la tapa frontal, aunque esa se involucra más con aceite, pero sí hay algunos de unos vehículos, por ejemplo esas 22R, que son camionetas bastante ya veteranas, pero esas llevan pases que van vinculados con lo que es el sistema de enfriamiento y también pasan ese proceso que se pudren. El agua lo que hace es corroer. Y al final, pues esas tapas ya quedan de manera inservible. Entonces, lo más apropiado es de que nosotros siempre instalemos todo en sus componentes del sistema de enfriamiento. Debamos de aplicarle un refrigerante, pero de buena calidad. Y además de eso, respetar algunos de valga la redundancia, de esos componentes que tiene el motor, como lo que es el difusor, todo lo que es el sistema de fan, que no los dejen directo, sino que los dejen funcionando de acuerdo a cómo y ya el fabricante lo tiene estipulado, pues que él debe entrar en el momento que ya se esté enfriando, entra el fan, el momento que está muy caliente, entra el fan y después hace el proceso contrario, que en caso que se vaya enfriando demasiado, ¿verdad?, se apaga para que suba la temperatura y lo otro después lo hace de manera contraria. Pero sí es importante de que el termostato lo tenga, e incluso todo su tapón de radiador debe andar en buenas condiciones, porque cuando nosotros, por ejemplo, todo el sistema está bueno y si el tapón tiene fuga, obviamente va a haber un momento que se pierde presión por ahí, efectivamente el fan no entra a trabajar y entonces te comienza algún tipo de problema. Y lo importante a veces de ellos, me decía, de que porque a veces le echan como esos colores que le aplican a los refrigerantes. Entonces sí que ellos tienen un, te puedo decir, como te sirve como para guiarte donde probablemente encontrarías vos que hay fuga. Porque cuando recuerdo yo que a veces hay momentos que hay vehículos que le echan agua y miras que tiene que ser demasiado fuerte la fuga para que mires como que se desplaza como una correntita, pues, y puedas vos determinar. Como una suciedad blanca en lo que es la fuga para que uno se dé cuenta que anda fugando. Entonces, ¿el color para qué nos va a permitir a nosotros? Sí, con el color es más fácil identificar, incluso si el agua cuando sale al exterior viene caliente, se evapora. Entonces es más difícil ubicar lo que es la fuga, más si el motor anda bastante sucio, ¿verdad? Mientras que el refrigerante siempre va a permanecer ahí, porque recordemos que es menos la posibilidad de evaporación, y lo otro que si se evapora va a quedar una mancha, ¿verdad? Va a quedar una mancha del color del refrigerante, o va a ser un cambio de color en lo que es la superficie donde está la fuga. Sí, entonces eso nos permite identificar fugas en lo que es el refrigerante. Entonces, lo importante de esto, hablando del sistema de enfriamiento, respetamos todos esos componentes del termostato, que su fan ande entrando adecuadamente, su tapón esté bien y que su refrigerante sea de la mejor calidad posible. Bueno, y recordemos que siempre todo este tipo de repuestos, de accesorios que puedan ustedes necesitar, los encontramos en cualquiera de las tiendas de Fénico Taxi, y además de eso también el combustible, que lo tenemos el más barato a nivel nacional, pues. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, sería hasta el día de mañana. En su segmento, el asesor cooperativo estuvo con ustedes, señor Carlitos Pérez. Hoy nuestros asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, Jennifer Miranda y su servidor, Jonathan Dorma. Sería hasta el día de mañana. Que tenga muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.